Bienvenido a este segmento de las conferencias en servicio al cliente estrella del ingeniero César Lozano. Disfruta este mensaje. Todos los que entran a comprar por esa puerta del almacén vienen con alguno de estos niveles de interés, o de mantener, o de mejorar, o de cambiar su estilo de vida. Para ello, están basados en experiencias anteriores o en expectativas futuras. Este punto es clave y determinante para el proceso de venta, muchachos. ¿Cuándo vengo yo basado en experiencias anteriores? Cuando yo vengo a hacer una recompra, ¿se acuerdan del proceso de recompra? Yo ya compré la categoría, yo ya lo estoy utilizando, esto no es nuevo para mí. Simplemente lo que quiero es cambiar mi computador por una razón de mantener, mejorar o cambiar. Cambiar radicalmente mi estilo en función de lo que yo haya experimentado antes. Ahora, si yo es la primera vez que compro un computador, entonces no estoy motivado por una experiencia anterior, sino por una expectativa futura. Ahora, el vendedor, nosotros debemos saber, en una preguntita, si él va a repetir una experiencia o si él es la primera vez que va a comprar. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, el proceso es distinto. Escuchen lo siguiente. Yo llego a comprar un computador. El vendedor nunca me pregunta si yo he tenido computadores o no. No, vengo por un portátil. ¿Y qué quieres? Y sí, como que, ¿qué quiere? No, un portátil que me sea útil, pues yo me muevo mucho y como que tiene, déjame ver, mostrarme algunas opciones. El vendedor empieza a trabajar ahí, pero empieza a trabajar de alguna manera corriendo riesgos, porque él no sabe cuál ha sido mi experiencia anterior, porque yo he tenido portátiles. Es muy diferente la aproximación si el vendedor, cuando yo le digo, ¿ves que estoy buscando como un portátil? Sí, señor, cuénteme, ¿usted ya ha tenido portátil antes? Yo le digo, sí, sí he tenido portátil. Y, señor, ¿y de qué marca han sido los portátiles que usted ha tenido? Los míos han sido Sony, hombre, ¿sabes qué? Sí. Entonces el vendedor sale ahí mismo y dice, ah, venga, yo le muestro los Sony. No, todavía no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque él todavía no sabe cuál ha sido mi experiencia anterior. Él ya tiene pistas. Pero gracias a que yo le dije Sony, dependiendo de la experiencia anterior, puede ser que me tenga que vender un Sony o por el contrario me tenga que vender cualquier cosa, menos un Sony. Porque no me veían con él. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y cómo le ha ido, cómo le ha parecido el Sony? Yo le digo, hombre, ¿sabes qué? Mira, yo te cuento, yo he tenido dos Vaio antes de este que voy a comprar ahora y me han gustado mucho por el diseño, pero qué problema, los dos se me dañaron. Y me he dado cuenta que Sony, no sé, es mi percepción, el Sony como que es muy bueno en televisores y es muy bueno en cámaras y hay muchas cosas muy buenas donde es Sony, pero yo no sé, como que en computadores no le va bien. Mira, se me han dañado los otros computadores. Si yo le estoy diciendo eso, ¿qué es lo que inteligentemente tiene que hacer el vendedor? No venderme Sony. Me tiene que orientar hacia otra marca. Entonces tenemos unos Hewlett Packard que tienen esa funcionalidad. Hoy en día tienen unos diseños muy parecidos porque ya también sabe. Yo compré el computador, ¿por qué? Por diseño. Porque el Vaio, todo hay que decirlo, lo que sí tenía de bonito es, de bueno, aquí era muy bonito. Ahora vienen computadores también muy bonitos que cumplen con una característica de diseño pero que también tienen un respaldo en calidad el suficiente y me lleva hacia otra marca. Estamos trabajando sobre una recompra, una experiencia anterior. Pero puede haber es una experiencia futura, porque es la primera vez que yo compro. Y cuando es la primera vez que yo compro, entonces la pregunta del vendedor es, hombre, no, ¿y usted ha tenido computador, señor, antes? No, yo no he tenido portátil. La siguiente pregunta es, ¿por qué o para qué va a utilizar el portátil? Y dependiendo de eso, la asesoría es muy diferente, ¿sí o no? Hombre, no, es que yo quiero utilizar portátil porque honestamente es que, mira, estoy estudiando en la universidad y todos tienen portátil. Y yo soy el único que no, yo tengo que tener un portátil. Ese están comprando por un activador, ¿qué? Social, ¿cierto? Pero otro va a decir, no, lo que pasa es que imagínense que ahorita estoy de conferencista en Podium y me toca viajar y eso de llegar pues allá con el disquete, hay computadores que ya no leen ni disquete, ¿cierto? Estoy quedando como out delante de la gente, entonces, si bien es una necesidad social, es un activador racional también. ¿Se dan cuenta que hay varios activadores ahí detrás? El computador es diferente. No, mira, lo que pasa es que, yo lo que quiero es jugar en eso, en la cama, en el fin de semana, tirarme en la cama, jugar en el computador. No tenerme que parar hasta la sala de la casa a jugar en el computador grande. ¿Es otro portátil o no? Varían las características. ¿Por qué? ¿Por qué están variando? Porque está en función de unas expectativas futuras. Entonces, el nombre del juego de nosotros en ventas jóvenes es meternos, para seguir en términos de tecnología, al disco duro del comprador, a la mente del comprador para averiguar el que está pensando. Algunas de esas cosas yo las puedo deducir por los elementos del contexto, pero otras las voy a tener que preguntar. Pero siempre, siempre piensen en esto. Siempre, siempre, siempre, siempre va a haber uno de estos dos elementos detrás. O él tiene en mente un recuerdo, o él tiene en mente un deseo. Los seres humanos compramos ¿por qué? Porque tenemos deseos, no solamente porque tenemos necesidades. Uno puede tener la necesidad ahí, pero todavía no hay el deseo de compra. Me explico. ¿Cuántos de nosotros, y yo soy el primero que levanto la mano, cuántos de nosotros tenemos en la casa televisores convencionales? Tenemos la necesidad de un LED o un LCD o un plasma. Tenemos la necesidad porque no lo tenemos. Pero todavía no tenemos el deseo suficiente. ¿Nos pasa o no? Claro. Ahora hay que explorar ese tema de los deseos. Hay que entender que la gente tiene deseos. ¿Y dónde se originan? ¿Cómo? Entonces uno más bien dice, no, es que hay cosas más prioritarias. Porque los deseos son un elemento fundamental que está allí, pero al igual que la necesidad, es determinante. Si uno llega con el deseo activado y uno es capaz como vendedor de identificárselo al comprador, eso le ayuda en el proceso de venta. Porque eso va a hacer que la venta sea más sostenible en el tiempo, el compromiso de la decisión de compra se mantenga. Quiere decir que la gente no se va a arrepentir. De hecho, en palabras clave, claras para nosotros. Cuando uno trabaja sobre esto, sobre los recuerdos o sobre los deseos, entonces es más fácil que el cliente en su decisión de compra esté seguro y no se arrepienta después y venga a que le cambien. Ejemplo de, en el tema de los recuerdos, evocar ese tipo de cosas en tecnología, en las cámaras es fácil. La gente no compra la cámara porque tenga 7.2 megapíxeles. No, va a comprar la cámara es por la facilidad que va a tener de tener muy bien almacenado, muy buena calidad, los recuerdos de sus fiestas familiares, de sus eventos memorables. Pero también la gente va a comprar porque tiene muy buenas experiencias con la marca. ¿Se han dado cuenta que hay gente que se casa con las marcas? ¿Por qué? Porque me ha ido bien y mientras uno, malo conocido que bueno por conocer, eso es una creencia cultural. Entonces uno dice, ¿para qué me voy a poner a cambiar de marca si es que a mí siempre me ha ido bien con un televisor Panasonic? Que yo soy, todo lo mío es Panasonic. Ah, bueno, perfecto, leyendo Panasonic. No, pero han llegado unos Sony buenísimos. No le acabo de decir que todo lo que yo tengo en la casa es Panasonic. Ya le estoy dando una señal muy clara de que es lo que necesito que usted me venda. Eso es lo que nosotros tenemos que identificar. ¿Está a partir de sus recuerdos o está a partir de lo que desea? Si nosotros logramos hilvanar eso de su psicología con la conversación que tenemos con él en esos dos minutos, vamos a ayudarlo a que más fácilmente esté tomando la decisión de compra como corresponde. Si pones en práctica los contenidos que acabas de escuchar, contribuirás a que tu organización se convierta en una estrella de servicio. Y si deseas continuar aprendiendo sobre el servicio al cliente estrella, vincúlate a nuestro portal web www.celosano.com y en materiales gratis encontrarás una amplia librería con contenidos sobre este tema. Únete a nuestra comunidad. Te esperamos.